linda mujer, ya me voy a retirar. Mi corazón ya no quiere padecer. Ya comprendí que tu amor no me has de dar, y es por demás insistir con mi querer. Triste me voy a volver a navegar. Caminaré abrazado del dolor y lloraré hasta no formar un mar donde ahogaré estas penas por tu amor. Denme licor, que me quiero emborrachar, por la mujer que jamás me supo amar. Si era su amor por el cual debía vivir, será el licor con el cual debo